Sí, empecé a los 6 años con gimnasia artística. Después, bueno, el deporte cheerleader es un poco nuevo, no en todos los clubes de Argentina hay, porque muy poca gente lo conoce, pues el deporte es de afuera. Yo empecé más o menos cuando tenía 10 años con cheerleader, con gimnasia artística empecé antes, como dije antes. Bueno, nada, la semana pasada tuve un torneo en Chile, que nos estuvimos preparando todo el año para este torneo, ya que eran 122 equipos, era un torneo bastante importante. Nada, salimos tercer puesto con medalla de bronce, representando a Argentina. Ahora, bueno, para el año que viene ya nos dieron otras fechas en distintos países, pero no, como que no podemos decir mucho. Nada, y con gimnasia artística ahora tengo un torneo en Pinamar. Durante el año tuve torneos en Capital con Fede Molinari, es deportista de la selección de gimnasia artística masculina. Y bueno, eso es más o menos. Ahora, mencionar que son disciplinas totalmente distintas. Por un lado gimnasia artística, por el otro lado lo que es cheer, ¿puede ser? Sí, gimnasia artística, a ver, son dos deportes muy exigentes. Gimnasia artística, a ver, es como que tenés que tener disciplina más que nada por tus compañeras, por ejemplo, cheerleader. Si vos faltás una clase, por ejemplo, Una es grupal y la otra individual, claro, ¿no? entonces cheerleader al ser grupal, si vos faltás una clase, arruinás a tu equipo, por así decirlo, porque si falta una, como que es complicado poder seguir con la coreografía, las elevaciones, porque son equipos o sea, es un equipo. Y si no está una, es como medio complicado seguir. Y gimnasia artística sería lo mismo, pero como es individual, es como más por tu cuenta eso. Ahora, por ejemplo, lo de cheer, ¿a qué edad lo empezaste a practicar o empezaste los dos al mismo tiempo? No, gimnasia artística empecé a los 6 y cheer un poco más adelante, a los 10, por ahí. ¿En qué consiste esto de cheer? Que mucha gente quizás no lo conoce, no sabe lo que es. Sí, cheerleader es como una mezcla de gimnasia artística. Y acrobática, son como elevaciones, vos levantás a las chicas, haces trucos, es como todo más en el aire, por así decirlo, tiene mezcla de gimnasia artística y danza. Pero siempre la de trabajando de forma grupal en este Claro, caso. sí, no, solitario no, no. Y por ejemplo, ¿a qué edad me decías recién a qué edad empezaste? Pero hablando, por ejemplo, que vos no sos oriunda de Cañuelas, ¿de qué zona eras? De Villa Ballester, zona norte. ¿Allí arrancaste? Sí. ¿Y cómo fue el mudarte acá a Cañuelas y poder continuar con estas dos actividades? Y al principio era un poco complicado, como que no podíamos, estuve sin ir un tiempo y después nos pudimos organizar con mis papás para viajar 2 veces por semana, 3 veces por semana. Y nada, más o menos me pude ir acomodando con el tema del colegio también. El colegio es importante que me apoyen en esto porque es como que si el colegio no me apoya, no puedo seguir con el deporte. Por la exigencia que tiene la práctica, Claro. los entrenamientos básicamente. Sí. Y nada, entonces es como que yo no puedo faltar porque es como que estoy arruinando al equipo, por así decirlo. Entonces nada, el colegio me ayudó con el tema de las faltas por los viajes, de los torneos, los entrenamientos, porque a veces algunos entrenamientos eran tempranos, yo acá no es que estoy a 10 minutos, tengo 2 horas de viaje más o menos, una hora y media. Entonces tengo que salir un rato antes de ¿Hasta acá dónde? hasta el lugar de entrenamiento, hasta el club. 2 horas. Sí. Entonces, y ponele si está bien la ruta, porque si pasa algo, no, entonces tengo que salir, viste, con tiempo. Y ahora, ¿cómo es el rol de la familia en esas 2 horas de viaje, de ida, de vuelta, llevarte todos los días para poder seguir practicando el deporte que amas? No, mis papás me apoyan, siempre me apoyaron desde chiquita. Nada, siempre, bueno, por ahí, mis papás, pero bueno, nada, pero sí me apoyan y me llevan a cualquier cosa que les pida. Y hablando un poquitito de las competencias, en gimnasia artística, tanto en ella como en cheer, en ambos las competencias ha sido a nivel internacional y dentro del país, en ambos No, disciplinas. cheerleader es más como nacional. Gimnasia artística siempre fue por acá, ponele en Capital y todos esos lugares. Gimnasia artística no es más acá. Y el otro, y cheer mucho más Claro, internacional. cheerleader sí, porque ponele tenemos torneos en Córdoba, San Juan, porque es como nosotras vamos más a representar a Argentina, entonces por eso nos salen torneos en otros países. ¿Y cómo es el tema de ir a representar a la Argentina? Y es como. Depende del lugar que vayas, porque por ejemplo en Chile, viste como que ¿Hay pica? fue medio complicado, encima son muy competitivos, entonces como que no nos tratábamos, viste como que no nos hablaban Sí. bien, nos trataban un poco mal y bueno, pero bien.